nave cruzando el espacio sideral. Por un accidente tomaron poderes sin igual. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, nadie los puede vencer. Astucia invisible, piedra y elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, cuatro horas, cinco minutos del domingo 14 de junio, comienza la tercera edición de Los Cuatro Fantásticos en el aire vivo de Radio Nacional AM870. Buenas noches, Agustín Camisa. Buenas noches, Nicolás Rosinski. Buenas noches, señor rockero Rodrigo Lamardo. Buenas noches a Camisa y a Rosinski y a Carosella también. Buenas noches, Alejandro Caroso, Carosella. Le decíamos rockero a Rodrigo Lamardo porque para servir a usted, señora, para servir a usted, señor, y para hacer este bonito programa... Él terminó su recital de rock, una banda realmente voluminosa que se llama Crimen Perfecto, y se vino para acá, incluso con, veo, muchas personas de su público. Sí, le dije, vengan a la radio que, bueno, van a disfrutar de un buen programa, escuchando música un poco más relajada que la que vimos ahí, vivimos en el recital. En el momento en que escuchan que la música que va a sonar acá es relajada, el público de Crimen Perfecto procede a romper todas las instalaciones completas de Radio Nacional. Tranquilo, muchachos, tranquilo. Yo estuve como público y parte de una de las groupies de Crimen, y debo decir que suena de manera muy rockera y probablemente una de las bandas de rock más importantes que he visto en la última semana. Son las 4 o 6 de la tarde... 13.5 la temperatura. ¿Y qué vamos a hacer de la hoy? Tarde. De la tarde de Monrabia. No, de la noche. Son las 4 de la madrugada. Hoy, cuatro fundamentos del el universo. Cuatro motivaciones, cuatro pasiones, cuatro sentimientos. Llámelo usted como quiera. En el siguiente orden: venganza, muerte. Venganza, muerte, traición y amor. En ese aleatorio y antojadizo orden que le dan los cuatro fantásticos. Aquí. Comencemos por ilustrar musicalmente esta velada, Alberto Marino cantando el tango que se intitula Venganza. Me gustó tanto. Cuando me contaron que la vieron bebiendo y llorando en la mesa de un bar, y que cuando mis viejos amigos por mí preguntaron, un sollozo apagó su voz y no la dejó hablar. Me gustó tanto. Oh, tanto cuando me contaron que hasta tuve que hacer un esfuerzo por disimular. Se arrepiente y quizás el recuerdo sea su desespero. Ella debe estar bien consciente de lo que causó. Ella me hizo pasar tal vergüenza con un compañero y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó. Mientras yo tenga voz en el pecho, no quiero más nada que clamar a los santos, venganza, venganza, clamar. Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles, y sin tener un rincón en su vida para descansar. Ella me hizo pasar tal vergüenza con un compañero, y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó. Mientras yo tenga paz en el pecho, no quiero más nada que clamar a los santos, venganza, oh venganza, clamar. Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles, y sin tener un rincón en su vida para descansar. Los Cuatro Fantásticos. Nos ilustraba sobre la venganza Alberto Marino. Primer sentimiento que trataremos aquí, o primer motivación que trataremos aquí para vivir. Usted, por ejemplo, puede vivir motivado por la venganza. Antes, vías de comunicación para los Cuatro Fantásticos. 4999-8700. Ese es el teléfono donde un enano robot toma nota de su pedido, lo graba luego imitando su voz y nosotros lo ponemos al aire. Camisa. Sí, también tenemos nuestro queridísimo blog, que es loscuatrofantásticosradio, @e.blogspot.com, y hemos inaugurado mail. ¿En serio? Sí, por supuesto, gracias al queridísimo Departamento de Sistemas de la Radio, hemos inaugurado el siguiente mail, por el cual usted tiene una nueva vía de contactos por la cual comunicarse con nosotros, que es loscuatro@radionacional.gov.ar, así que lo estamos dejando sin excusas para no dialogar con nosotros. ¿Cómo los cuatro? Somos tres. No importa, la venganza. Tengo... yo vine con la ley en la mano para hablar de venganza. Lo bien que hace. A ver, muéstrame la ley. Esta es la ley del talión. Esto que yo tengo en la mano se llama ley del talión y se refiere, o está en la Biblia misma, o sea que es palabra de Dios. Le pido, por favor, que no vayan a discutir la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Dice algunas cosas como las siguientes. Saca el blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeren pongan su mano sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Amén. Eso es lo que hay que hacer con los blasfemos, poner las manos sobre la cabeza y apedrearlo, lo cual trae el problema de que uno no puede estar muy lejos, le tiene que tirar la piedra desde cerca, corriendo incluso el riesgo de lastimarse la mano o lastimar la mano a alguna otra persona de la congregación. Salvo que uno primero apoye la mano, luego la saque, se aleje y en ese momento lo apedree. Pero también reduce mucho el riesgo de pifiarle al señor que ha pecado con ese sistema. Claro, sí. Con el sistema de alejarse. No, mantenerlo cerca. Ah, claro, claro. Reduce la posibilidad de errarle, sí. Y sigue así. Y a los hijos de Dios hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Lo escribió Susana Jiménez, como vemos. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal, ha de restituirlo, animal por animal, y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él, dice el Levítico, a partir del versículo 10 del capítulo 23 y hasta... del capítulo 24, quiero decir. La venganza, ¿por qué leemos el Levítico? ¿Por qué traemos a la Biblia acá? Porque la venganza ha sido motivación, además de grandes grandes movidas hechas por los humanos. Podemos citar, por ejemplo, el Conde de Montecristo como figura que retoma lo que muchas veces mueve la venganza. Un tipo que por venganza sale de su lugar común y logra hacer algo muy grande motivado o movido por la venganza. Pero la venganza no solo motiva a los individuos a su hacer propio, sino que muchas veces motiva a estados a instaurar las leyes. Es una de las fuentes de la ley. Este tipo hizo algo, por lo tanto, yo debo hacerle algo en la misma medida, en una medida menor. Esa medida, digo, incluso en el pensamiento de gran parte de la población de este y de otros países, está la cuestión de por qué aplico yo una ley, por qué yo meto a una persona en una cárcel, lo encierro. Yo lo encierro para que esa persona, hay básicamente tres, para que esa persona no esté libre y no pueda seguir cometiendo este tipo de delitos, para reeducar a esa persona, dirá la progresía, que seguramente es mayoría entre nuestra audiencia, o porque quien hizo una determinada cosa merece un determinado castigo. Eso está fundado en la idea de venganza. Ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura, y también teníamos lo del apedreamiento, que es en otro caso distinto. A mí me llamó mucho la atención el tema de los animales, porque, por ejemplo, si yo destruye una ballena blanca, ¿la tengo que acercar a la congregación? ¿Otra? No. Si la ballena blanca estaba dentro de la congregación, sí. El problema es, con los animales, es esto, por ejemplo, si se refiere a la cuestión agrícola-ganadera, está muy bien. Si usted mata un pato que tengo yo, por ejemplo, me repone un pato. Sí. Ahora, si usted mata a mi perro, que no es cualquier perro, es mi perro y que se llama Capitán. ¿Cómo me lo repone? Y agarro a algún perro de la calle y se lo doy. Pero no es mi perro ese que usted está reponiendo. Bueno. La venganza como motivación en la historia del universo. Primer tema que tocan hoy los Cuatro Fantásticos aquí en Radio Nacional, cuando son 15 minutos después de las 4 de la mañana en toda la República Argentina, excepto del territorio libre, revolucionario y socialista de San Luis. Y hacen 13 grados con 6 décimas de sensación térmica y con una décima menos la temperatura, con lo cual no hay viento. Hay un empate técnico claro entre la sensación térmica y la temperatura en este momento del día. Decíamos de la venganza como motivación de la ley. Vamos a escuchar un tango hecho por una agrupación de las llamadas del tango joven, aunque ya llevan en la carretera unos cuantos tiempos. Se llama 34 puñaladas y es doblemente acertado poner este tema ahora, porque el tema se llama La Gallola, que es la forma del lunfardo de referirse a la cárcel, y aparte porque la historia del tango, bueno, no importa, escúchenlo ustedes. No te asustes ni me huyas, no he venido pa' vengarme. Si mañana justamente ya me voy pa' no volver, he venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarte frente a frente y en tus ojos campanearme silenciosa largamente como me miraba ayer. He venido pa' que juntos recordemos el pasado como dos buenos amigos que hace mucho no se ven. Acordarme de aquel tiempo cuando yo era un hombre honrado y el cariño de mi madre era un poncho que había echado sobre mi alma noble y pura contra el frío del desierto. La noche la huesuda me vistió el alma de dueño y mi buena viejecita se me fue a vivir con Dios. Y entre sueños parecía que la pobre desde el cielo me batía que eras buena, que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza, mi cuchillo en un mal rato lo envainé en un corazón. Hoy más tarde ya sereno, muerta mi única esperanza, una lágrima rebelde la sequé en un bodegón. Me encerraron muchos años en la sórdida gallola, una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando como un paria y rodé como una bola pa' tomar un plato de sopa cuantas veces hice cola. las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Hoy ya no me queda nada, ni un refugio, estoy tan pobre. Solamente vine a verte pa' dejarte mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha vos te sobre. Voy al campo a laburarla, a juntar algunos cobres, pa' que no me falten flores cuando esté dentro el cajón. Despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos. Era 34 puñaladas y su historia de la gallola, lo que sonaba recién en los cuatro fantásticos. Dos artistas de tango fueron las dos primeras músicas de esta madrugada de domingo. Nos vamos un poquito hacia el norte, nos vamos hasta el Brasil. Uno de los grandes músicos de la historia brasileña se llama Caetano Veloso. Y en su anteúltimo disco, que se llama C, incluyó un tema que, si bien no habla exactamente de la venganza, habla de una de las motivaciones de la venganza. El tema se llama Odeio, que significa odio. Este es el disco más punk de Caetano Veloso, dijo él, producido por su hijo Moreno Veloso. Escuchen cómo puede sonar una persona a los 65 años. Enfim, o e-mail de alguém. Veio a maior cornucópia de mulheres, todas mucosas pra mim. O mar se abriu pelo meio dos prazeres, dunas de ouro e marfim. Foi assim, é assim, mas assim é demais também. Tres, cuatro. Los cuatro fantásticos. Curiosa manera de finalizar el tema, tenía Caetano Veloso. El tema se llamaba Odeio, que significa odio en el idioma portugués. 4 horas 26 minutos de la madrugada del sábado, no, domingo, 14 de junio. Pero es entre sábado y domingo. Hay gente que adscribe, por ejemplo, la teoría de que el día comienza cuando ella se levanta. Yo, por ejemplo. Dicen que Dios mismo concibe eso, pero tiene para tal caso la precaución de despertarse todos los días exactamente a las 0 horas. De todos los países, porque si uno es Dios, tiene esa posibilidad de hacer cosas que, bueno, usted, señora, yo, señor, no puedo hacer. ¿No es cierto? Para ir culminando con la cuestión de la venganza, una pequeña... humilde reflexión. La venganza es, antes que nada, un vínculo, o requiere de un vínculo. ¿Por qué? Porque no es en abstracto. O sea, o sí puede ser en abstracto, pero siempre incluye a un otro. Uno no puede vengarse de sí mismo. Aunque ya vendrán los filósofos que me hablen de la autovenganza o lo que sea, pero digo, uno tiene que sentirse ofendido o ser ofendido realmente, y en tanto tal ofensa reaccionar de una forma que implique cobrarse la cantidad o la ofensa que usted cree haber recibido o recibió de manera igualitaria. Por ejemplo, si usted camisa, me roba las galletitas, o usted de la mardo me escupe la alfombra, bueno, pues bien, yo tendré que ejercer acciones similares a esas y de tal manera sentirme satisfecho. Entonces, incluye la necesidad de un otro, es una forma de relacionarse con otras personas. ¿Usted, Rosiski, es vengativo? Yo soy terriblemente vengativo y creo también, como dice el viejo dicho, que la venganza se come fría, es un plato que debe comerse frío. O sea, no solo soy mala persona, ya que para ser vengativo, para ejercer la venganza de manera continua, no es posible ser buena persona, sino que además soy taimado. Espero tiempo y luego, cuando no se lo espera el vengado, ejerzo mi venganza. Nos despedimos de esta primera motivación, la venganza, de este primer sentimiento, con un tema del grupo, de la orquesta típica Fabulosos Cadillacs, un bolero en este caso que lleva por título justamente Venganza. Thank you. 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. A las 4 y media de la mañana en Radio Si Nacional. Los vecinos se quejan porque pones Los Cuatro Fantásticos fuerte, enseñales a escuchar buena música. Subí más el volumen. Los Cuatro Fantásticos. Buena música. Son las 4:35 en todo el país, menos en San Luis. Segunda parte, segundo bloque, segundo sentimiento en Los Cuatro Fantásticos. Temperatura. 13 grados 5, mientras recordamos nuestra maravillosa apertura. Les voy contando que nuestras vías de comunicación son el 4999-8700. Tenemos un blog que es los4fantásticosradio.blogspot.com, un mail que es los4@radionacional.gov.ar y gente que dijo en el contestador. Hola muchachos, felicitaciones por el programa y para una banda extremadamente rockera que sonó hace instantes ahí por un boliche de Canario Ortiz, estamos hablando de Clima Imperfecto, lo cual le mandamos un saludo a Abel Rodrigo. Y una banda ahí, amiga también de ustedes, Secua, que sonó también muy, muy bueno. Así que felicitaciones por el programa y mucho rock en esta noche un poco fría en la ciudad de Buenos Aires. No tenemos ninguna banda conocida que se llame Secua. Yo sí tengo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. He tocado con Secua esta noche. Dígale que me devuelvan el dinero. Bueno. Muchas gracias por el mensaje, gracias por haber estado ahí en el recital. ¿Sabe qué, Lamardo? ¿Qué? Hay uno más, mire. No. ¿Cómo que la venganza es el motor de la historia? ¿Cómo que la venganza es el fundamento último de la ley, de las leyes humanas? No. La lucha contra la constipación es el motor histórico que mueve la rueda del devenir. La lucha en contra del tránsito lento, en contra de la constipación, esa es la clave. Las recetas que andan por ahí, tenés que comer ciruela, compota de ciruela, sopa de verdura. Viva la lucha contra la constipación y el comandante Pancho Ibáñez. Entonces, muchas gracias por los mensajes al 4-999-8700, tal la vía de comunicación para Los Cuatro Fantásticos. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Un día vi pasar a la muerte. No iba a caballo. Chillaba como las golondrinas alrededor de Santa María Maggiore. Es triste una muerte así. Lo digo en serio y por las dudas que alguien no sepa que una muerte así es triste. Esa muerte chillaba como un condenado. No la favorecían el bello estío, las fuentes, las mujeres que ella dejaba transitar, como calor, fuego o piedad. La muerte esa no valía un centavo en ningún lugar del mundo. Cuando terminó de pasar, tuve miedo. No quiero ver nunca más a esa muerte. De todo corazón, no quiero verla nunca más. Especialmente el día de mi muerte. Escuchamos recién la voz de Oscar Martínez leyendo a Juan Gelman sobre las muertes. Porque ahora vamos a hablar de la muerte. Podríamos en verdad estar 6 horas o todo un día hablando de la muerte, ¿no? De aspecto filosófico, religioso, etcétera. Llamen a la gerencia de Radio Nacional, vamos a estar 6 horas a partir de ahora hablando de la muerte. Nos imaginamos que el público estará más que contento. Igual eso se convertiría en un velatorio. Claro. Del miedo a la muerte. Uno le tiene miedo a la muerte. Yo le tengo miedo, por lo menos. ¿A la muerte de usted o a la muerte de sus seres queridos? Ambas. Muy de bien. Mis seres queridos, pero también a mi muerte. ¿Y a la muerte nuestra? ¿De Rosinski y yo? No, la de ustedes no. Ah, bueno, está bien. De mis seres queridos, dije. Claro, tiene razón, era una redundancia. ¿Por qué uno le tiene miedo a la muerte? El miedo ese a desaparecer, al miedo a quedarse solo, o hacer solo un recuerdo, una foto, un buen consejo, o en los artistas un buen libro, una buena canción, ¿no? ¿Uno qué es después en la muerte? ¿Cuál es la marca que deja en el mundo, sí, dice usted? ¿Cuál es la marca, la huella que uno deja en este mundo? Bueno, los egipcios hicieron las pirámides, por ejemplo, uh-huh, para escapar de ese tema. El miedo a que mueran nuestros seres queridos, como dijimos, a perder amigos. Y el miedo a saber, a no saber qué hay después de la muerte. O peor todavía, si uno cree estar seguro de que más allá no hay. O sea, que nada. Es el fin del ciclo de la vida. O sea, es que es el fin. O que hay algo, o que no hay nada. Claro. La incógnita de saber si no lo hay es una cosa, y hay otra que quizás sea peor aún, digo, cada quien con sus miedos, que es estar seguro de que este envase uno tiene que... O sea, que bajamos la persiana y ya está, se terminó. Devolvemos el sachet, diría el indio Solari. Digamos, no es que no haya nada más allá de nuestra muerte, sino que el mundo sigue, pero no nosotros. Y bueno, mientras uno le teme a la muerte, están el diablo y Dios en un taller debatiendo qué hacer con la vida de uno. Juan Carlos Baglietto, desde el disco Modelo para Armar, Dios y el Diablo en el Taller, canción de Adrián Abonicio. Gracias, Rosario. Para el taller. Porque tres son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Y ahora, hablando del cine y la muerte, hay muchísimas películas. Todo arte, ¿no? Habla de la vida y de la muerte. Voy a hablar específicamente de una película llamada El Séptimo Sello, del director sueco Ingmar Bergman, que tiene una de las mejores, o la mejor escena, que es la muerte jugando al ajedrez con un caballero. Hay en el cine nacional una referencia a esa escena, que está en Moreira cuando juega el truco con la muerte, Moreira. La pregunta que todos nos hacemos, como habíamos dicho recién, como a dónde vamos cuando morimos o qué hay más allá de la muerte, estas preguntas también los torturaban durante toda la película al caballero Antonius Block, y quien a la vuelta de las cruzadas se encuentra con una Suecia asolada por la peste y la muerte que lo espera, y por eso ahí empiezan a jugar al ajedrez con la intención de alargar el tiempo de la vida y encontrar un sentido a su existencia. Así que bueno, en esta película, si no vieron la película, se las recomiendo, que se sienta el caballero y juega al ajedrez y la muerte mueve sus piezas negras. No es una buena metáfora para la vida completa y para una parte de la vida en particular, cuando la vida empieza a ser eso, una partida que más que querer ganar, vos querés que se estire. Uh-huh. Querés que dure lo más posible. Así es. Así que la muerte jugaba una partida de ajedrez. Y hablando de cine, hablando de música, relacionando todo, quiero escuchar a Fito Páez, cineasta y músico, o músico y cineasta argentino, que en su disco Ciudad de Pobre Corazones, el primer track se llama Pompa Bye Bye, que él habla telefónicamente con la muerte. ¿Camisa? ¿Es sí. Rosarino, Lamardo? Yo le estaba por preguntar exactamente lo mismo. Los Cuatro Fantásticos. Tengo ya dos. Sui Generis, El Show de los Muertos, desde uno de los mejores discos del rock nacional, Pequeñas Anécdotas de las Instituciones. No, Camisa, no es Rosarino, es hippie la marca. A las 4 de la mañana, Los Cuatro Fantásticos. Y en plena Guerra Civil Española, estaban reunidos en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el general José Millán Astray y muchos intelectuales, entre ellos Miguel de Unamuno. Uh-huh. El general Astray gritó: ¡Viva la muerte! Y Miguel de Unamuno le dijo: no puedes decir esto, estás en el templo de la inteligencia. Y si usted dice ¡Viva la muerte!, es lo mismo que decir ¡Muera la vida! Y yo no estoy para nada de acuerdo con esto. Es en el momento en que Miguel de Unamuno rompe con el franquismo, sí. Así es. Y bueno, relacionado con el Viva la Muerte, el bueno de Joaquín Sabina, en su disco Alivio de Luto, le dedicó una canción que dice así. Volaban los camarones por bulería antes de que tus canciones fueran tan mías. Usted perdone, tan tuyas, tan de fulano, fatiguitas y casullas, viva mi hermano. Viva tu hermana la rubia, musa alfarera, que canta bajo la lluvia su petenera, que canta bajo la lluvia su petenera, su saeta deslenguada, su grito en celo, que aroma la madrugada con su pomelo, que aroma la madrugada con su pomelo, porque primos inter pares era tu brinco. No hagas ripios malabares, que te la jinco. Tan Albano Kosovar, tan Lidia Lozano, tan cristiano, tan vulgar, tan chic, tan afgano. Tan vecinos y tan lejos, verte y no verte. Tan jóvenes y tan viejos, muera la muerte. Tan jóvenes y tan viejos, muera la muerte. Tu colección de ciudades otros la cobran, yo canto mis soledades porque me sobran, yo canto mis soledades porque me sobran. Inspiración y mujeres, rubia morena, me clavan los alfileres en la verbena. Mi sobrina nietecita se llama Luna, se corten una miajita los de la tuna, le dijo la Lola al facha de Don Cupido, consintiendo lo que tacha su consentido. Viajes en vuelo charter sin despedida, mis paisanos cortan trajes a mi medida, mis paisanos cortan trajes a mi medida. Vacilón que se propasa pero no llega, mi corazón es la casa de los Ortega, mi corazón es la casa de los Ortega. Por no hablar de sentimientos, tiempo y compás, el feeling es un lamento de Barrabás, el feeling es un lamento. Joaquín Sabina, desde el disco Alivio de Luto, Paisanaje. Y bueno, para cerrar con la muerte, para terminar con este bloque. ¿Se muere el bloque? Se muere el bloque. Hablemos del Día de los Muertos, que es el 2 de noviembre. Esta es una celebración mexicana de origen prehispánico. Se celebra el 2 de noviembre, pero comienza el 1 de noviembre y coincide con el Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Lo interesante es que se suele hacer esto. La gente va a los cementerios y cocinan el plato favorito del difunto. O sea, si usted, Rosiquí, está muerto y a usted le gustaba mucho el asado, van sus familiares y en su tumba hacen un asadito. Qué rico. Qué rico, ¿no? Rodrigo Lamardo, viene la muerte disfrazada de periodista a leer el noticiero. ¿Usted tiene algo así importantísimo más que decir? No hice nada malo, merezco ir al cielo. Llegan las noticias de las 5 de la mañana en Radio Nacional. Queda una hora de Cuatro Fantásticos acá en AM870. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Venga, Carosela. Tercer programa de Los Cuatro Fantásticos. Son las 5 de la madrugada con 4 minutos. 13.5 temperatura y sensación térmica. Continuamos en esta emisión dedicada a las pasiones motores humanos. Y ¿dónde nos llaman, Lamardo? Al 4999-8700. Hay gente que ya lo sabía, mire. Sí, hola, buenas noches. Los cuatro que son tres, o los tres que son cuatro, bueno. Fantásticos. Gracias. Hoy, esta noche, tienen un tema fantástico ese, así como ustedes se llaman. Ah. Me encantó porque lo están explicando perfecto. La venganza no sirve, el odio tampoco, para vivir así tranquilo no sirve. La muerte no hay que tenerle miedo. Y el amor, esa es la mejor estación que tiene el hombre. Qué bien que sea una estación el amor, ¿no? Pasando me lleva, flores. Me lleva a esta estación el amor, señor taxista. Gracias. Y si no nos... Si no nos quieren llamar por teléfono, ¿dónde pueden hacerlo, Nicolás Rosinski? Nos pueden escribir por ahora en el blog, que es Los Cuatro Fantásticos Radio, todo escrito con letras, .blogspot.com. En el mail, en este momento tenemos un pequeñísimo problema que no podemos acceder, así que todavía no se amontonen para no escribirnos ahí, pueden dejar de escribirnos dentro de un ratito. En el blog también pueden escuchar y descargar el programa. Eso es muy importante, porque hay gente que dice, no, voy a estar 2 horas sentado ahí al lado de la computadora para escuchar el programa. No, te lo puedes descargar, te lo cargas en el MP3 y te vas por la calle escuchando el programa. Qué modernidad, ¿eh? Más mensajes. Muy bueno el programa, muchachos. Gracias. Divertido, y esa versión de Caetano, brillante. Un abrazo. Recordamos el tema que se llamaba Odeio y está en el disco C, que es el anteúltimo disco de Caetano Veloso, producido como todos los últimos por su hijo Moreno Veloso. El nuevo disco de Caetano Veloso, que también tiene este sonido más rockero de él, se llama Tíos y Tías. Sí. Para datos, si quieren. Escucha. Buenos días. Mira, antes el oyente de Radio Nacional lo escuchaba siempre. Ahora, en este momento, se ha vuelto una radio tan burda, tan boluda, que no se puede escuchar. Yo no sé por qué han hecho eso de Radio Nacional, cuando era una radio tan escuchada en todo el país. Chau, fuimos de San José. No nos hacemos invisibles, pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los Cuatro Fantásticos. Le agradezco al oyente que acaba de llamar porque me da el puntapié inicial para hablar del tema que nos acontece ahora a las 5 y 7 de la mañana, que es la traición. Nuestro queridísimo oyente se ha sentido traicionado por la radio, ¿no, Nicolás Rosinski? Yo pido por favor a la gente que está obligando a los oyentes con un arma en la cabeza a escuchar este programa que cesen en esa actitud, o mejor no, sigan obligando a la gente a escuchar este programa. Gente traicionada por la vida, por la radio, por los ideales, por su mujer. La traición, como bien dijimos al principio del programa, es uno de los grandes motores de la vida, de los hombres. Y usted que se sintió traicionado por la radio, mire que de traiciones hay un montón. Arrancamos con el principio de los hombres. Recuerdo la introducción de mi compañero Nicolás Rosinski. Soy yo. Que trajo los levíticos, trajo la ley, trajo el talión, trajo papeles, pruebas y videos, cual Jorge Rial. Y yo me voy más atrás. No había levíticos, no había papeles. Solamente había un hombre, una mujer y un árbol. Adán y Eva traicionaron a Dios en su confianza y mordieron la manzana del árbol de la sabiduría, y desde ese momento fueron expulsados del jardín del Edén. Fundamos nuestra historia como seres humanos y como sociedad a partir de una traición. Los hombres se pusieron pantalones, se taparon sus partes pudendas y siguieron traicionando gente, no crea que no. Hubo un señor llamado Agamenón, rey de los aqueos, que traicionó a su compañero de armas Aquiles y se robó a su mujer, básicamente. ¿Eso está mal? Sí. Perdón. Quédese lejos de mi mujer, señor Rosinski, por favor. Bueno. Luego hubo un hombre que se llamó Edipo, en Grecia también, que fue traicionado por su propia madre y en su confianza nuevamente tuvo sexo con ella, fundando uno de los terribles traumas de todos nosotros, ¿no? Después hubo un señor Fausto que fue traicionado por el diablo, que aquí yo hago una salvedad. Si usted hace negocio con el diablo, no venga después a pedir la papeleta de señor diablo, usted no me cumplió el contrato. Usted está haciendo el negocio con el más malo del mundo. Ni siquiera de este mundo, del inframundo. Si es probable, sabe, digamos, que que Satanás mismo en persona, si concurre a una reunión con usted para firmar un pacto, es probable. Aconsejamos, digamos, a todos los oyentes que estén pensando firmar un trato con el diablo, primero, que si lo van a firmar con sangre, que la pluma la pongan ustedes, porque si no se pueden contagiar algo. Y segundo, fíjense, porque el diablo, al ser tan mala persona, tan mal ser, es probable que intente alguna triquiñuela para engañarlos. Así que, señor, si usted hace... Señor Fausto, le digo desde aquí, si usted hace negocios con el diablo, después vaya a cantarle a Gardel. Continuamos de traición en traición por la línea de la historia y llegamos al joven Hamlet, que fue traicionado primero por su tío y luego de vuelta por su madre. Parece que las madres son gente muy traicionera en la historia del mundo. Casi pierde su reino. Podemos hablar de traiciones... Cosa grande para perder un reino, ¿eh? Yo siempre pensé, el hombre que dice, doy mi reino por un vaso de soda, ¿cómo hace? ¿Cómo lo fleta, por ejemplo? Claro, sí, justamente, ¿no? Pero bueno, continuamos de traición en traición, como le venía diciendo, y a Mariano Moreno lo envenenaron, pobre hombre. Se estaba tomando un barco y lo envenenaron, lo traicionaron sus propios cofrades. Seguimos traicionándonos unos a otros. Yo en este momento le estoy por robar el mate a mi compañero Lamardo, recién cebado. Ah, y sí. Le digo, pasamos por distintas geografías, por distintos reinos, y yo me quería detener en uno que es particularmente muy traicionero, en Sicilia. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia, dolorata, non si dà pace, ma chi m'ha nottata. Lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, Sidda non torna. Brucia la terra mia e a brucia lume cori. Chi si ridà qua idda e io si ti da muri. A quella canto la me canzoni. Se non c'è nudo casa faccia allo barconi. brucia la luna in cielo e io brucio da voi. Era una donna bellissima e meravigliosa e io l'amavo molto, ma lei morì. Il mio fidato guardaspalle mi mise una bomba nell'auto e lei la mise in moto senza di me. Los Cuatro Fantásticos. Venga, Michael, llore a mi hombro. Y mientras Al Pacino, interpretando a Michael Corleone, nos contaba cómo su queridísimo guardaespaldas lo traiciona y le pone una bomba en el auto a su primer mujer, escuchamos Brucia la Terra, de la película El Padrino, parte 3. La, bueno, al margen, la más floja, creo yo, de todas, pero eso a nadie le importa. El crítico de cine, Agustín Camisa, sí, con nosotros. Gracias. ¿Cuántos camisas a esa película? Una manga y media. Muy bien. Y de Brucia a la Tierra, escrita, ahora sí, por el grueso y gran compositor Nino Rota, y la interpretó el actor Frank D'Ambrose, que hacía de Anthony Corleone, con una guitarrita, si ustedes vieron la película, en una escena muy familiar. Bueno, traiciones, traiciones, traiciones. Teníamos aquí al bueno de Michael Corleone, que nos contaba cómo le ponían una bomba en el auto a sus y nada, mujer. Y la traición, retomo algo que volví a decir mi compañero de ruta, Nicolás Rosinski. Soy yo de vuelta. Es mi referente espiritual. Gracias, Camisa. Y la traición nuevamente necesita a otra persona. Es un vínculo también, sí. Uno se puede traicionar a sí mismo. Sí. ¿Por qué? Porque puede traicionar sus ideales, puede traicionar su forma de pensar. Pero esencialmente traiciona a otras personas. Déjeme decirle algo, Camisa. Desde que llegó ese muchacho austríaco, Freud, nos complicó todo. Porque si no, uno no tendría toda esta enrosca de que si me traiciono a mí mismo, me vengo contra mí mismo, ¿no? Es más fácil. Usted me robó la gallina. Yo voy a ir y le voy a robar la ballena blanca. Bueno, continuamos de traición en traición diciendo que uno necesita a otra persona para traicionar. Claro. Y subiendo la escalera de a uno, ¿a quién puede traicionar? Puedo empezar traicionando a un amigo, a mi padre, a mi jefe, a mi presidente, a mi país, a mi... Y puedo llegar hasta el mismísimo Dios. Nadie comprende lo que sufro yo. Pues ya no puedo sollozar, solo, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué labios no me quieren ya besar. Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Cuatro Fantásticos. Y así pasaba el trío Los Panchos con el bolero Perfidia, que no significa otra cosa en el idioma castellano que la traición. Un hombre que le pide a la mujer que si puede hablar con Dios, le pregunte acaso por qué lo ha dejado de amar. ¿No seguimos? ¿Qué actitud cobarde la de los hombres ante el abandono de una mujer, ¿no? Ruegan, rogamos, digamos, rogamos, pedimos, tiramos piedra, decimos que vamos a cambiar, ya está, no te quiere más, flaco, ya no está. Te quiere más, ya está, se terminó. No, vamos, ahí le decimos, no, pero ¿por qué? ¿Qué? Pedimos explicaciones, yo creo que eso es lo que demuestra el grado de involución máximo. Cuando uno pide explicaciones a la persona que uno quiere y que hasta algún momento a uno lo quiso, ¿de por qué lo deja? Ha llegado al punto más bajo de evolución de la vida. Igual creo que cuando hay traición, esa relación ya se corta definitivamente, ¿no? Sí. Usted, como estaba diciendo recién. Sí. Entonces, lo que nos habla a las claras es que la traición, como los otros tres tópicos que hemos tratado hoy, son un sentimiento difícil de llevar. Continuamos en nuestro recorrido de traición en traición. Que, volviendo a lo que nos dijo nuestro queridísimo oyente Marta, debe estar como por lo menos cuatro estaciones antes de Glamour, la estación de la traición. ¿Hay combinación? Habría que ver. Disculpe, pero pueden ser también cuatro estaciones después de Glamour. No, ese fue nuestro primer programa, Rodrigo Lamardo, le pido por favor que preste atención. Llego a un punto de mi disertación sobre el tema en que ya me ha traicionado mi mujer, ahora me traicionan mis amigos. Y recuerdo nuevamente, la Biblia parece que es un gran acervo de este tipo de historias, la historia de el bueno de Judas, que por un puñado de monedas traiciona a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es peor, la traición de la mujer o la traición de los amigos? Le preguntamos a Carlos Lamona Jiménez. Contaron un día que ese hombre hombre se encontró otro de su calaña y el corazón le partió. El coraje y la rabia en mi persona terminó. Que mi Dios te perdone si tenés perdón de Dios. No quiero amigos, no quiero yo. Mala persona ese hombre es un traidor. Y en un descuido de su traición, por el costado dos puñaladas me dio, salvé la vida, gracias a Dios. Hoy en la casa con mis hijos y sin mi amor. No quiero amigos, no quiero yo. Mala persona ese hombre es un traidor. Y en un descuido de su traición, por el costado dos puñaladas me dio, salvé la vida, gracias a Dios. Hoy en la calle con mis hijos y sin mi amor. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos. Cuarteto en la noche de Radio Nacional, 5 y 24 de la madrugada, sonaba Carlos Lamona Jiménez del Principado Mediterráneo de Córdoba, capital internacional e intergaláctica del Fernet. Lo tengo que felicitar, Camisa. Mezclar a Judas con Lamona Jiménez es algo extraordinario. Le digo que es pura casualidad, no piense un segundo que se trata de talento. Trato de unir los conceptos que ustedes vienen pregonando desde que comenzó el programa a las 4 de la mañana, y le voy a hablar de, bueno, ya me ha traicionado mi mujer, pobre Lamona Jiménez, también me ha traicionado mi amigo o mis amigos, esquivé dos puñaladas incluso. Muy bien. Increíble, extraordinario. Pero, y retomo lo que usted me decía recién, le digo a mi mujer, volvé. Y ella comete el error garrafal, sí, de decirme que sí. Entonces le preguntamos, nos dice, perdón, Chavela Vargas, que es mexicana, donde se celebra el Día de la Muerte, y es mujer, como bien comentaba nuestro queridísimo amigo Rosinski, nos cuenta, ¿por qué volviste a mí, Chavela? Ya no hay nada. nada. Mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí buscando compasión? Si sabes que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción. ¿Por qué tú volviste? Cuatro Fantásticos. Gracias, Chabela, por explicarnos por qué volviste a mí. Qué lindo que se quejan los mexicanos, que sufren, que lloran, y sobre todo Chabela Vargas, qué bien que lo hace. Bueno, llegamos a la última estación de este recorrido traicionero, artero y por demás accidentado. Para finalizar este pequeño cuentito que les propuse, trágicamente, porque si hay dos personas que, gracias señor Top, si hay dos de estos sentimientos que bien pueden viajar juntos en el tren que va recorriendo estas estaciones, son la traición y la venganza. Entonces, les propongo escuchar de Edmundo Rivero, Amablemente, tema que ustedes se darán cuenta le da la inspiración a la al grupo 34 Puñaladas para intitularse así. La encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreándose un buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Cuatro Fantásticos a las 4 de la madrugada. No nos hacemos invisibles, pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los Cuatro Fantásticos. Mitad de mes y no fin de mes, ya que es 14 de junio, son las 5:33 y llegamos a la última parte, último bloque de estos Cuatro Fantásticos de Amor, Traición, Venganza y Muerte. El amor, el sentimiento lindo, el que nos faltaba, el que mueve el mundo, ¿eh? ¿O no, señora? 4999-8700 es el teléfono al que se comunicó la gente. Vamos a escuchar un par de mensajes y luego le contamos quiénes conducen fantasmalmente junto a nosotros el programa de hoy. Los Cuatro Fantásticos. A los enemigos de mi mensaje, Rosicky y Camisa, les cuento que en el cine argentino hubo varios films con la muerte de título. El muerto falta a la cita, la muerte camina en la lluvia, la muerte está mintiendo, de turno con la muerte, muerte civil, el hombre que debía una muerte, y la muerte en las calles. Y bueno, y medio relacionado, el muerto es un vivo, el amor nunca muere, y mi esqueleto, de Luis Andrini. Chao, muchachos.

cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Dos horas de música que ya llegan a su fin. Faltan 3 minutos para las 6 de la mañana, momento en que viene el noticiero y después Fiesta Gaucha con Daniel San Luis. ¿Sabía usted, Agustín Camisa? Me acabo de enterar, ¿no? Rosín, que pasaron Juan Gelman con Estrocio de Mujeres, Me Enamoré Sin Darme Cuenta de Estela Raval y María Marta Serra Lima nos cantaba Los Enamorados. El disco de Gelman y Estrocio es un disco de poemas y bandoneón que yo recomiendo fuertemente. Yo no sé si se conseguirá mucho en disquerías. Aquellos que tengan acceso a una computadora y a internet, búsquenlo. Hay formas de conseguirlo. Yo lo recomiendo porque Gelman, leyendo sus poemas, es de los poetas que mejor leen. Y Estrocio es un gran bandoneonista. Qué lindo programa tuvimos hoy, ¿eh? Me alegro que le guste. Y le repetimos a la gente que lo puede descargar o escuchar desde nuestro blog, loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. A ese mismo blog, loscuatrofantásticosradio.blogspot.com, pueden escribirnos para dejarnos ideas para el programa que viene, que va a tener las siguientes temáticas. No, Nico, no lo digas. Las cuatro etapas de la vida: infancia, juventud, madurez y vejez. O ancianidad. Sí. O en vez de adultez, puede ser madurez, puede ser niñez en vez de infancia, puede ser adolescencia en vez de juventud. Todo lo que le pasa a usted desde que sale de la panza de su mamá hasta que lo viene a buscar Ingmar Bergman para jugar al ajedrez. Preferiríamos que la cuestión tenga más que ver con lo musical, con este tema, habla de la infancia muy bien, que nos cuenten cuestiones que mejor le puede contar a otra persona, como, yo cuando era chico tal cosa o tal otra, ya que no es lo que más garpa en un lo que más rinde en un programa de radio, la anécdota personal, ni de los oyentes ni de los conductores. Sea malo, Rosiski, por favor. No, pero alguien debe decirlo alguna vez, que los programas de radio que se basan en oyentes contando fragmentos de su vida o conductores contando fragmentos de su vida no son los más divertidos. Lo definimos afuera, Rosiski, sáquese las cadenas. Los guantes de bolsillo. Queda nada, no queda nada. El top nos avisa que nos tenemos que ir. Acaba de sonar el top, que indica que son las 6 de la mañana. Agustín Camisa, buenas noches. Buenas noches. Rodrigo Lamardo, muy buenas noches. Buenas noches, Rosiski. Mi nombre es Nicolás Rosiski y lo que viene ahora, las noticias, y después Fiesta Gaucha. Chau.